muérdago de papel y verde alegría. ¿Acaso estás triste porque te ignora la idolatría? Muérdago de papel y verde alegría, con tus frutos de chocolate y caramelo, a la vida das alegría. Compañero de la vida en la tristeza que en ti respeta tu soledad. Olvidas a tu amigo, que desde niño fueron como hermanos. Nunca olvides a tu amigo, a veces el oro, a veces la fama. Engañan, engañan, amigo, engañan. Recuerda que siempre un amigo en ti está, en la adversidad, y siempre él a ti te entenderá, porque es un amigo de verdad. Compañero de la vida en el tiempo, compañero de la vida en la soledad, compañero en el cielo y las estrellas, es un amigo que a ti protegerás. Recuerda que el tiempo pasará. Cambiamos, conocemos otras personas, otros países, otras religiones, idiomas, pero un amigo nunca se olvida. El amigo es el puente hacia la esperanza. Nunca, nunca olvides aquel amigo que en la escuela te defendió, que a ti te presentó el amor que en ti está. Compañero de la vida, amigo de la esperanza, el odio, enemigo, el oro, la vanidad, compañero del cielo y las estrellas, a ti, amigo, siempre recordar. Recuerda, peregrino del mundo, pasará el tiempo, pero un verdadero amigo siempre estará a tu lado, siempre estará a tu lado. Thank you.